Hoy es el cuarto día de esta sexta y última semana de este entrenamiento de gestión del estrés y del bienestar emocional. Hoy debería ser el penúltimo audio y mañana el último, pero sin embargo creo que van a haber un par más de regalo muy breves para cerrar perfectamente este proceso. Hoy que es lunes, voy a hablar de dos actitudes fundamentales a las que podríamos llamar dos herramientas de amor, o podríamos llamarlas también un estuche en el que guardar nuestros valores. Mira, la esencia de la gestión del estrés y del bienestar emocional es básicamente no negar lo que vivimos, pero no identificarnos con nuestras voces. Y si es posible, incluso reeducarlas para que sean tiernas con nosotros. Eso por un lado. Pero por otro, es tener claro cuáles son nuestros valores y actuar desde ellos al margen de que tengamos miedo, incerteza, inseguridad. Porque eso nos hace profundamente libres. Durante unos días te he estado sugiriendo que investigues qué es lo que realmente te importa, cuáles son tus valores y que te movilices a partir de ellos. El audio de hoy quiere ser muy corto y de alguna forma será un poco distinta porque los próximos audios ya van cerrando este proceso. Y entonces tienen que ser un poco diferentes. Por eso hoy te voy a proponer que tengas presente un estuche. En los estuches normalmente nosotros guardamos cosas importantes. Pues bien, lo que tienes que guardar en tu interior son tus valores, porque esa es la guía de tu vida. Pero el estuche, la caja, la maleta donde tienes que guardar tus valores también tiene mucha importancia. Y a mí me gustaría darte hoy dos herramientas, que son dos herramientas de amor, que junto con las dos herramientas que compartiré contigo mañana, también dos herramientas más de amor, constituirán las cuatro herramientas fundamentales para poder gestionar el estrés y el bienestar emocional. Hoy te voy a regalar dos herramientas, la del aceptar y la del asumir. Pero mañana te regalaré dos más, la del actuar y la del agradecer. Y tras ellos vendrán dos días más, donde te enviaré dos audios más para cerrar este entrenamiento. Yo sé que es un entrenamiento de 6 semanas, pero bueno, van a ser 6 semanas y 2 días para que quede perfectamente cerrado. Así que estos 4 últimos audios son un poco distintos. Mira, la mayoría de problemas que nos hemos enfrentado a lo largo de nuestra vida con respecto a la gestión del estrés y del bienestar emocional, muchos de ellos, no todos, pero muchos, han tenido que ver con mantener en nuestro interior el rencor o la culpa. El rencor o la culpa. Y ahora te voy a ofrecer una forma de mirar tus valores desde dos herramientas, la herramienta del aceptar y la herramienta del asumir, que te van a permitir, junto con las dos de mañana, que son la del actuar y la del agradecer, minimizar, no digo eliminar, digo reducir, digo minimizar el rencor y la culpa. Para muchas personas que me conocen hace años, especialmente para las personas que hacen el curso Aula Interior, un curso de 1 año de autoconocimiento, un curso profundo y transformador, lo que voy a decir va a ser relativamente sencillo. También para las personas que son exalumnas de Aula Interior y ahora están profundizando en un espacio que le llamamos Universidad de Vida. para ellas va a ser sencillo. A lo mejor tú no me conoces mucho y a lo mejor lo que voy a decir te va a sorprender. Te ruego que lo dejes madurar, lo dejes en remojo, lo dejes fructificar en tu interior. Porque hoy te voy a explicar dos herramientas que logran una profunda limpieza del rencor y de la culpa a través de la comprensión. Una es aceptar y la otra es asumir. Aceptar una situación o una persona o una relación implica dejar de luchar para tratar de cambiarla. Yo creo que a estas alturas del curso puedes entender que en lo psicológico cualquier lucha lo que hace es que aquello contra lo que luchemos se solidifique. Por lo tanto, la lucha es absurda. Y lo que debemos hacer es aceptar que una situación, una persona, una relación es dejar para aceptarla, dejar de luchar para intentar cambiarla. Y esto te será fácil de hacer si comprendes que pretender cambiar a los demás para que tú te sientas cómodo, sin hacer ningún esfuerzo para colaborar o para que tú te adaptes al medio, eso es un egoísmo bestial. Tú no tienes derecho a exigir a los demás que cambien porque tú no quieras cambiar. Eso es de un egoísmo espectacular. Egoísmo no es que tú te cuides. Egoísmo es que tú quieras cambiar a los demás porque no estás dispuesto a aceptar como son. Egoísmo es que tú no estés dispuesto a aceptar, adaptarte a la vida que te toca vivir y quieras que el mundo se adapte a ti. Eso es egoísmo, eso es egocentrismo, que todo el mundo gire a mi alrededor, que los demás se adapten a mí, que el mundo, que los demás sean de plastilina, de arcilla, para que se amolden a mí. Eso es egoísmo. Y tienes que empezar a aceptar que si no quieres ser egoísta, porque el egoísmo es un absurdo, no puedes obligar a los demás a que se adapten a ti si no lo desean. La única alternativa que tienes es aceptar que los demás y que las situaciones son como son. Y en segundo lugar, y esta es la segunda herramienta que constituye un estuche en el que vas a poder guardar tus valores dentro, un estuche de cuatro herramientas, y esta es la segunda porque mañana te voy a dar dos más, es la herramienta del asumir. Y asumir implica darte cuenta que es inútil culpar a las personas o a las situaciones de lo que estás viviendo. Que en el fondo, lo que tú estás viviendo, al menos interiormente, no tiene que ver con lo exterior, sino porque estás con lucha con lo exterior y tus voces están en un griterío desaforado. Asumir que tú eres el responsable del griterío de tus voces interiores. Asumir, por lo tanto, que los demás no tienen la culpa de lo que tú te estás diciendo en tu interior. Y estas son las dos herramientas primeras que quiero que las reflexiones y medites. Y dentro de este estuche, dentro de esta caja que construyen estas dos herramientas y las dos que mañana te daré, una de ellas es la de actuar, porque yo no estoy diciendo que lo aguantes todo, estoy diciendo que actúes, pero lo del actuar lo voy a decir mañana. En este estuche que se va a conformar con cuatro herramientas, dos de las cuales es aceptar y asumir, en su interior guardes tus valores. Yo sé que para las personas que están cursando habla interior, lo que estoy diciendo lo entiendo con claridad. También sé que las personas que están cursando Universidad de Vida, porque ya cursaron aula interior y ahora están profundizando, lo entienden con claridad. Si tú no lo entiendes con claridad, no te preocupes. Limítate simplemente a intentar comprender. No estás obligada a comprender, pero quiero que intentes comprender que nadie puede pensar por ti. Nadie puede hacer hablar a tus voces internas por ti. Por lo tanto, que todos tus valores estén dentro de un estuche construido por el asumir. Yo asumo lo que yo vivo en mi interior y no culpo a nadie. Y que todos tus valores estén dentro de un estuche construido, además de por el asumir, por el aceptar. Porque es egoísta querer que los demás cambien y luchar para que los demás cambien por el mero hecho de que yo no estoy dispuesto a cambiar. Ya te digo que el audio de hoy es un poquito raro y el de mañana también, así que te ruego que me disculpes, pero déjalo resonar en tu interior. Porque mientras no seas capaz de aceptar y asumir, será difícil que gestiones tu bienestar emocional y el estrés que vives en tu vida. Si quieres, nos vemos mañana, que en teoría sería la última, pero que no va a ser la última porque van a haber dos más de regalo.